bueno, con esta noticia que me tocó ayer manifestar en las redes. Y es duro, es duro. Eso es algo que uno nunca se espera, menos faltando tanto tiempo. Te digo que me agarró totalmente desprevenido. Es como yo digo, yo siempre soy claro y transparente. Me agarra en el baño cuando me llama Neves y me dice: Farías, mira, muy, muy mal, muy triste, muy enojado. Una de las alianzas, digamos, el NUC tiene participación a nivel nacional, provincial, tenía que hacer una alianza para que la gente un poco entienda. Siempre hay un sello de por medio y bueno, el NUC había hecho esa alianza para participar, estaba todo bien, pero bueno, a 4 días del cierre de listas, lamentablemente nos dejan afuera lo que es a nivel provincial, no solamente en Cañuelas, sino a unos cuantos distritos que iban a participar de estas elecciones. El mismo Juan Carlos Neves te da la información, la noticia de que no pueden participar con el sector. El mismo Juan Carlos Neves, él mismo me llama ayer a la tarde, ya a la noche, y bueno, me da la noticia que la tomé como, digamos, una sorpresa, pero bueno, la vida continúa, todo continúa, no nos tenemos que ahogar en un vaso de agua, ya está. Le dije: bueno, Juan Carlos, ¿qué vamos a hacer? No puedo hacer nada, digamos, no puedes hacer nada en ese momento, así que nada, hoy arranca otro nuevo día, se da vuelta una página de lo que pasó y bueno, vemos cómo vamos a continuar. Un poco nos contabas, asistentes, cómo se fueron dando los hechos y lo que te transfirió Neves, en relación a la no participación, pero ¿qué detalle más nos puedes agregar al respecto de la baja de la lista? No, y detalles, Eri, no son muchos. Detalles es que solamente es el llamado, esa noticia, y después muchas especulaciones por atrás que, bueno, Gómez Centurión, y se habla de traición y todo lo que lleva la política por ende. Pero bueno, no nos vamos y no me voy a detener en detalle. Ya está, la noticia ya está, ya fue dada, ya la lista no va a participar. De parte del NUC no, me lo notifica Neves ayer. Y otra cosa no puedes hacer, no puedes revertir la situación. Me dio la total libertad, me dijo: Farías, si usted tiene la posibilidad por otro lado, no lo dude, hágalo. Lo consulté con la gente de que tenemos acá en Cañuelas, cuál era la postura mía. La postura mía era que si yo representaba a ellos y a muchos ciudadanos de Cañuelas, no participar, ¿no? O sea, es como que ya quedas afuera Nada, es un golpe duro porque, bueno, se trabajó mucho para esto, se generó mucha expectativa en la gente, estaba muy entusiasmada, por eso yo ayer se lo manifiesto primero al grupo y después hago un vivo en la página para comunicárselo a la gente, que a los seguidores, porque hay muchos seguidores que tenían una gran ilusión. Sí, y en relación a eso, tuve la posibilidad de observar algunos minutos el vivo que realizabas y consultarte cómo tomaron esta noticia aquellas personas que de alguna u otra manera te empezaron a seguir, porque, bueno, a través de la propia página has ido mostrando día a día las problemáticas que presenta la ciudad de Cañuelas y bueno, también estás muy metido con el tema de las elecciones. ¿Y cómo tomaron estas noticias aquellos seguidores que te venían siguiendo los pasos, justamente? No, la tomaron de la misma manera que la tomé yo, ¿no? Hay gente que tenía un sueño muy grande de tener un representante en el Consejo Deliberante, y todos manifestaron que siga, que no baje los brazos, y yo lo remarqué, salta la térmica y el Chino Farías uno y van a seguir. Yo hoy me levanté, fui a comprar pan, Mirko ahí en la semana me regaló una factura, con una sonrisa. No puedo vivir, no me puedo detener en el pasado, la vida continúa. Ahora el pensamiento es seguir trabajando de la misma manera, no tiene por qué desaparecer ni salta la térmica ni el Chino Farías, acá no. Yo siempre lo manifesté y lo manifiesto, yo no busco vivir de la política, sino yo vivo para la política y hago lo que me hace feliz. Hoy me hace feliz levantarme, voy a trabajar, y si hay cosas para mostrar de Cañuela, como yo siempre digo, la crítica constructiva, la voy a mostrar, no se termina todo. Como dije recién, es una vuelta de página, quizás arranca algo nuevo, quizás siga con salta la térmica. No podemos llegar a participar este año, pero bueno, dentro de 2 años hay nuevamente elecciones, y como yo decía ayer, si ahora somos 3.000 seguidores, dentro de un año podemos ser 6, y esto va a seguir creciendo. No es que esto se va a tener o llegó al final, no. Considero que esto es solo el comienzo de lo que nosotros podemos generar como vecinos y como ciudadanos de Cañuelas. Por lo que nos contás, tenés intenciones de seguir adelante y pelear, ¿por qué no?, un lugar en las elecciones de 2023. Por supuesto, sí. A mí no se me fueron las ganas. No me voy a detener. Fue una experiencia como las que tuve anteriormente en la política del año pasado, como las que tuve en el 2019. No me voy a detener en lo que pasó ayer, la noticia que pasó ayer, ya está, ya me la dijo, ya sabemos que no vamos a participar, estamos a 4 días, y no está muerto siempre quien pelea, ojo. No está muerto, yo no bajo los brazos. Vos fijate que en partidos de fútbol, en muchísimas circunstancias de la vida, en un minuto han cambiado muchas cosas. Y ahora estamos hablando de 4 días, tampoco estamos fuera de nada. He recibido mensajes, me han abierto las puertas de un espacio, me dijeron venite, pero bueno, yo represento un grupo, represento a la gente, por eso ayer yo hice el vivo y toqué todas las posibilidades de qué es lo que quería la gente, ¿no?, para Cañuelas, y muchos de los vecinos necesitan un representante que muestre lo que está pasando y necesita un representante que quizás sea la voz de muchos vecinos. Así que, como te dije, no está muerto quien pelea, faltan 4 días, y en 4 días pueden pasar un montón de cosas. Bueno, recién lo decías y en el pasaje de la charla creo que también hacías mención, un nuevo sector te tocó las puertas, te abrió las puertas en realidad a poder participar. En ese sentido, ¿analizás la posibilidad de sumarte a un nuevo espacio, un nuevo sector, e ir en busca de un lugar en estas elecciones, o definitivamente hasta 2023 quedás fuera, por así decirlo, no entre comillas, de lo que son las elecciones? Quedé fuera del NUC, he recibido mensajes, he recibido una propuesta de un sector, he recibido mensajes de gente que soñaba que yo participe en estas elecciones, y no te estoy hablando solamente desde el sector de la oposición. Hay gente que quería realmente y que quiere realmente que yo participe en estas elecciones, y viene del lado de otro partido, viene de vecinos que quizás son peronistas, pero bueno, quieren, como te dije, quieren que el chino que participe, que demuestre o que represente al vecino de Cañuelas en el Consejo. He recibido también un mensaje de gente del PRO, entonces quiere decir que las cosas no las hicimos mal. Es algo que se va a charlar con el grupo, es algo que yo ayer planteé con la gente. Si existe la posibilidad, qué quiere el vecino de Cañuelas, si realmente quiere que el chino lo represente. Así que, como te decía, estamos a 4 días y muchos partidos y muchos eventos se han resuelto en el último minuto, así que las posibilidades por ahí están, ¿no? ¿No? Yo no voy a bajar los brazos. Chino, bueno, agradecerte por el tiempo, por estos minutos. Nos parecía importante tener tu testimonio en el aire de la 88.1, luego lo que fue, bueno, esta noticia que te encontró ayer por la noche y que justo el mismo Neves te anunciaba de esto. Así que bueno, agradecerte por el tiempo y por la gentileza en dialogar con nosotros. No, agradecerte a vos, a ustedes siempre que están presentes, y nada, esto, como digo, esto recién comienza, quizás se dio vuelta una página y a partir de ahora arranca otra, pero el chino Farías va a seguir caminando, Salta la Térmica va a seguir caminando, y la gente que encontró y vio un representante en ellos lo van a seguir teniendo, porque no tiene por qué desaparecer. Al contrario, tiene que, cuando se presentan las adversidades, tiene que ser más fuerte. Por eso yo siempre digo que me considero un líder. Entonces, los líderes no caen, los líderes cuando se presenta esto se hacen más fuertes y arrancan con mucha más fuerza.